Tiempo ahora para su información local. Muy buenas tardes, ¿qué tal se encuentran? Sean bienvenidos a la 14 Radio Jodar, sintonía de la SER. Vamos a esos asuntos informativos cercanos, actualidad local, comarcal y provincial. Datos en esta jornada, martes 16 de junio de 2015. Vamos a atender los asuntos cercanos que pasan hoy por dos claves esencialmente. La presentación hoy de la memoria de gestión del año 2014 del Centro Comarcal de Servicios Sociales de nuestra ciudad, con presencia de la máxima responsable del área de Igualdad y Bienestar Social, la Diputación Provincial, la diputada Oración Quesada. El centro depende, es dependiente de este organismo provincial, presta atención a una población de más de 17.000 personas, habitantes de los núcleos de población de Jodar, Jimena, Albanché de Máquina y Bernard y García. Es un presupuesto que supone 1.600.000 euros y que ha atendido más de 2.200 casos, 2.200 personas, de ellas 1.100 de nuestra ciudad, habida cuenta que es el núcleo de más población de los que atiende, a los que da servicio este centro comarcal. Y por otra parte, se confirma ayer, el Partido Socialista daba la lista de sus candidatos a ocupar sillones en la Diputación Provincial de Jaén, en la nueva corporación provincial que va a tener presencia de nuestra ciudad. José Luis Hidalgo será diputado en este nuevo mandato, eso sí, sin responsabilidad de área. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al secretario general del Partido Socialista aclarando los extremos de cómo se va a participar y qué condiciones van a reunir estos candidatos. Y de qué manera se ha producido, los que tienen responsabilidades en sus ayuntamientos y tienen dedicación exclusiva no tendrán área alguna, serán diputados de número, llamémosle así, en el organismo provincial. Todo esto lo vamos a conocer en detalle tras, en principio, conocer la previsión del tiempo. Deportes Tor, su 20 aniversario, nos aporta este dato para planificar el resto del día y las primeras horas de mañana. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén, aunque se van a ir formando algunas nubes de evolución y no se descartaría incluso algún chubasco aislado y ocasional en las sierras de Cazorla y Segura. Las temperaturas hoy suben, máximas que rondan los 25 grados en la capital y en Úbeda, 26 en Villacarrillo, 27 en Linares, 30 grados hoy en Andújar, 24 en Cazorla y 23 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del norte. Mañana miércoles, situación anticiclónica, cielos muy poco nubosos y tan solo en las sierras se formarán algunas nubes de evolución. Las temperaturas seguirán subiendo. Mañana alcanzaremos 29 grados en la capital, 30 en Linares, hasta 31 en Andújar, 28 en Villacarrillo, 27 en Úbeda, 25 en Alcalá la Real y 24 grados mañana en Cazorla. Soplará viento flojo de dirección variable, pero tendiendo a soplar del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cielos prácticamente soleados en nuestra ciudad, ligeros, muy ligeros, intervalos nubosos, 23 grados centígrados de temperatura ambiente en este momento en el centro de la ciudad. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Tiempo de actualidad, Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Prácticamente se estrena en el cargo, aún pendientes de que se produzcan la constitución de las diferentes comisiones y las delegaciones que el alcalde entienda oportuno realizar en los concejales de su equipo de gobierno, incluso fuera. Se ejercitaba ya en las labores de lo que se va a confirmar con seguridad la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, que va a correr a cargo de María Teresa García, que hacía, decimos, ese estreno, ese debut en la mañana de hoy en esas responsabilidades en la presentación de la memoria de gestión del Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitario de aquí de Jodar, que, decimos, atiende a una población de 17.000, casi 500 habitantes de los núcleos urbanos de Jodar, Jimena, Albanché de Máquina y Bernard García. el de más entidad de población es el nuestro, de ahí que el número mayor de atenciones haya sido para vecinos de nuestra ciudad, 1.100, de algo casi, un total casi algo más de 2.200 intervenciones las que ha hecho durante el año 2014 este centro. Tiene un presupuesto superior al 1.600.000 euros y es un centro dependiente de la Diputación Provincial de Jaén. Por eso estaba también presente en el acto la diputada responsable en estas materias, Adoración Quesada. Vamos a escuchar palabras de María Teresa García, precisamente pues en la toma de contacto con sus responsabilidades en Igualdad y Bienestar Social. Para mí un orgullo estrenarme hoy como concejala de Igualdad y Bienestar Social y ponerme a la disposición de todos vosotros. Es mi primer acto público después de la reciente toma de posesión. Y qué mejor que hacerlo aquí en el Centro de Servicios Sociales y presentando la memoria del ejercicio 2014, la memoria del trabajo realizado durante este mismo año pasado y sobre todo rodeada de verdaderos profesionales. Muchísimas gracias. Y lo hacemos en un centro totalmente equipado, acorde a las circunstancias y a las necesidades que por desgracia hoy hay, un centro pues prácticamente estrenado y que a pesar de la brutal crisis y de los años complicados y gracias a la apuesta firme de la Junta de Andalucía, el empuje de la Diputación y, como no, de nuestro Ayuntamiento, este centro, pues como podéis ver, se hizo realidad a pesar de los brutales recortes del Gobierno de la Nación. Un centro que, como todos sabéis, atiende también a los pueblos de Besmar, García, Jimena y Albanchés de Mágina. Mirad, el otro día estuve viendo con Mercedes algunos datos que ahora ella ya desglosará más detenidamente y la verdad que me impactaron. Mirad, La Junta de Andalucía invierte en torno a un 65% en servicios sociales. La Diputación casi un 27%. El Ayuntamiento en torno al 6%. ¿Y sabéis cuánto invierte el Gobierno de la Nación? Un 1,16%. Es decir, el Ayuntamiento invierte más que el Gobierno de la Nación. Algo irrisorio y la verdad bastante da que pensar. Cuando aquí este año se han atendido en torno a 2.168 personas en este centro, de las cuales 1.197 son de nuestro municipio y aumentando cada año más. Ahora Mercedes lo irá diciendo, cada año aumentan más el número de familias a las que aquí se visitan, pero cada año nos entran menos ingresos. Precisamente de los recursos del presupuesto hablaba la directora de estos centros de servicios sociales comunitarios, Mercedes Figa. Pasamos al presupuesto del centro. Aquí veis en la tabla el presupuesto de gastos y está también, se ha mantenido la relación, una columna del presupuesto de 2013. Vemos que el presupuesto de 2014 es ligeramente inferior. Es 1.504.027 euros lo de este año. Haciendo una agrupación por conceptos que me gusta a mí hacer, pues vemos que lo que es en personal se ha llevado el 29,24% en gasto de personal. La ayuda a domicilio, que es nuestro servicio pues estrella y el mayoritario, se lleva un 56,59%. Es lo que más gasta, es lo que más gastamos. Luego agrupo lo que son prestaciones directas a los vecinos y a las vecinas, a las familias de los municipios, que es el programa de alimentación infantil, ayuda económica y equipamiento, que ha sido un 4,7%, con 61.315 euros este año. Servicios, lo agrupo lo que son mantenimiento de centros de día de mayores de los pueblos pequeños, que no es el de Joda, y las reparaciones y equipamientos que se hacen en las unidades de trabajo social. Este año, pues eso no es muy significativo, un 0,41%. Luego programas. Programa aquí veis que es otra cantidad importante, un 9,46%, y aquí lo que se aglutina es todo lo que va en programas preventivos, lo que estamos diciendo, lo que va dirigido a la población y a los movimientos sociales. Aquí incluimos desde las actuaciones en materia de igualdad, de juventud, de los programas de atención a hijos de trabajadores temporeros, son programas, lo que atiende a nuestras guarderías, que llamamos... Los servicios que presta este centro de servicios sociales comunitarios, en nuestra ciudad comarcal, de ámbito, ya han escuchado, de atención en Jódar, Jimena, Albanchet de Mágina y Bermar García. Casi 17.500 habitantes en estos municipios a los que da servicio este centro, presentado hoy esa memoria de gestión del año 2014. ¿Ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jódar, teléfono 953-78-51-48. Comenzamos también en titulares. José Luis Hidalgo, alcalde de Jódar, será diputado provincial en la Diputación Provincial de Jaén, que se constituye a finales de la próxima semana. Presencia entre los 16 diputados del Grupo Socialista y presencia también dentro de los dos que corresponden al distrito de nuestra ciudad, el distrito de Úbeda, junto a Manuel Hueso, pues será la representación que aprobaba ayer la propuesta de diputados provinciales, la dirección provincial del Partido Socialista. Decimos, de esos 16 diputados, Manuel Hueso y José Luis Hidalgo corresponden a la zona de Úbeda, y eran propuestos en esa reunión de la dirección provincial, de la que daba claves el secretario general de los socialistas de Jaén, Francisco Reyes. Que la Comisión Ejecutiva Provincial apruebe las propuestas, van a ser elevadas a la Comisión Provincial de Listas, y después se va a celebrar esta misma tarde, y después a la Comisión Nacional de Listas, que será quien la ratifique definitivamente. Porque yo digo que hay un común denominador, y es que ningún diputado provincial del Partido Socialista que tenga un área y que tenga dedicación exclusiva a la Diputación Provincial va a ser alcalde. Es una norma interna de la que el Partido Socialista nos dotamos en el año 1995, y una vez más, una legislatura más, ningún diputado que sea alcalde va a tener liberación y va a estar cobrando de la Diputación Provincial con dedicación exclusiva. Los alcaldes entendemos que tienen que estar en su ayuntamiento, y aquellos diputados de pleno, aquellos diputados que no tienen dedicación exclusiva, pues evidentemente sí van a ser alcaldes o alcaldesas. Precisamente ese es el caso de nuestro alcalde, que no tendrá área de dedicación en la Diputación Provincial, sino que será diputado de número de los 16 del Grupo Socialista en la Diputación, que se constituirá, decimos, a finales de la próxima semana. Y por último, también desde la subdelegación del Gobierno, se ha valorado de forma muy satisfactoria, decía Juan Lillo, la labor del Servicio Estatal Público de Empleo por la gestión en cuanto a las subvenciones del PROFEA, que podrán empezar a cobrarse en los ayuntamientos antes de final de julio. Esas primeras subvenciones en los consejos comarcales se celebrarán los días 22 y 24 de junio, y la Comisión Provincial se reunirá el 1 de julio. Decía Juan Lillo, se felicitaba por la labor del Gobierno para facilitar a los ayuntamientos que terminen las obras que iniciaron en 2014. Pues con ese dato concluimos. Asuntos de actualidad de España y del mundo. Para el relevo en la 14, aquí en la SER.